El meso. Ah. Epis de arriba, ¿no? Sobre. Está bien, sobre. Bien. Era ecológica, cenozoica, periodo cuaternario, periodo climático. Hasta ahora habíamos visto el pleistoceno. Y ahora vamos a ver el holoceno. El periodo cultural, dentro del pleistoceno, ¿qué periodo cultural tenían? Bueno, dentro del periodo bien, paleolítico inferior, paleolítico medio, paleolítico superior, y ahora pasamos a otro periodo. Que se llama mesolítico. Cronología. ¿Cuándo comenzaba el pleistoceno, el paleolítico inferior? No, 2,5 millones de años. Bien. Paleolítico medio. 300.000. 300.000. ¿Y el superior? 45. Sí, más o menos, 40, por ahí. Y aproximadamente entre el 10 y el 12.000 comenzaría el mesolítico. Tecnología. Acá teníamos modos 1 y 2. Para algunos también podíamos tener al principio el modo cero, ¿se acuerdan de Carbonell? El modo cero. Para algunos el modo cero podía incluirse en el modo uno. Para otros es un modo independiente. Teníamos modo cero, según las versiones, modo uno y dos. Paleolítico medio, modo tres. Paleolítico superior, modo cuatro. Y acá ya dejamos de hablar de modos y vamos a ver hoy cuál es la tecnología característica de este mesolítico. Entonces, el periodo que vamos a ver hoy va a ser este. Nosotros nos vamos a concentrar en tres trabajos, que es el de Bedelli, para el norte de Europa. Vamos a ver simultáneamente el desarrollo durante el Holoceno en el norte de Europa. Y lo vamos a ver también en el Gran Oriente, con los trabajos de Molleson y otro de Le. Bien, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo se desarrolla este periodo en el mesolítico en dos áreas diferentes? En el norte de Europa y en el Gran Oriente. Cuando decimos que empezamos un nuevo periodo climático, el Holoceno, hace aproximadamente 10 a 12.000 años, y comenzamos el periodo, el Holoceno es el periodo de clima actual, o sea, el clima que tenemos en la actualidad. ¿Cuál es la característica principal de este cambio climático? ¿Qué había pasado en el Pleistoceno con el clima? O sea, durante todo el Pleistoceno teníamos intermitencia de los avances y retrocesos glaciales. A partir del Holoceno, los glaciares retroceden a la posición que tienen actualmente, o sea, hacia los polos. Y comienzan las condiciones climáticas actuales. Eso no quiere decir que el Holoceno haya sido completamente uniforme, o sea, que no haya habido cambios climáticos dentro del Holoceno. Pero como tendencia general, es una tendencia hacia el aumento de las temperaturas. Por eso esos glaciares se van derritiendo se van concentrando en los lugares que hoy nos encontramos, en los polos, por el norte y por el sur. ¿Y qué pasa con el nivel del mar? Claro, recuerden que hacia fines del Paleolítico habíamos visto la clase pasada que había cuevas que habían quedado sumergidas. Eso quiere decir que cuando comienza este periodo, fines del Pleistoceno, empieza el proceso de deglaciación, empieza a subir el nivel del mar, hasta que llega al estado actual del nivel del mar. Pero justamente con ese proceso de ascenso del nivel del mar, también se produce un proceso de ascenso de los continentes. ¿Por qué? Específicamente, ¿qué continentes? Los que estaban bajo la presión de las masas de hielo. Caso de la península Escandinava, por ejemplo, caso de la Patagonia Argentina. Claro, entonces toda la parte que está presionada por esas grandes masas de hielo también comienza un nivel de ascenso. Y a nivel ecológico, ¿qué pasa? La vegetación, ¿se acuerdan la vegetación que rodeaba los glaciares, que era de tundra, de estepa? Ahora reemplazada por bosques. A medida que los glaciares se van retrocediendo, va avanzando el bosque. Entonces, si avanza el bosque, ya tenemos un paisaje totalmente distinto que el paisaje que teníamos a fines del Paleolítico Superior. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se adaptaron estos cazadores de fines del Paleolítico Superior a estos nuevos cambios. Cambios climáticos, cambios en la vegetación y, por lo tanto, también cambios en la fauna, en los recursos. Y esas son las condiciones básicas con las que comienza el Holoceno. El Holoceno no es un periodo constante, ponemos que comienza entre los 10.000 y los 12.000. Incluso hay, durante el Holoceno, hubo otra vez pequeñas glaciaciones. Hay una que se produjo en la Edad Media, que se llama Pequeña Edad del Hielo. Durante la Edad Media se produjo un brote de frío, que es considerado también una pequeña glaciación. O sea que el Holoceno tampoco es un clima demasiado estable. Pero digamos que comienzan a formarse las condiciones actuales, los hielos se retiran y tenemos cambios en la flora y en la fauna. Esos cambios van a impactar en las adaptaciones de los cazadores paleolíticos. Bien, ustedes van a encontrar a ese periodo que va después del Paleolítico hasta comienzos del próximo periodo, que sería el Neolítico, se llama Mesolítico. Meso significa medio. O sea, es un periodo que está entre el Paleolítico y el Neolítico. O sea que el término Mesolítico surge precisamente para cubrir ese vacío que había de información entre fines del Paleolítico y las sociedades ya con agricultura, medias productoras del Neolítico. En principio fue considerado solamente una etapa de transición entre la economía depredadora del Paleolítico y la economía productora del Neolítico. Pero hoy vamos a ver que, especialmente en Europa, ese Mesolítico tiene un desarrollo muy amplio, alrededor de 5.000 años. Se desarrolla muy ampliamente y tiene características particulares. No es solamente una etapa de transición, sino que tiene características propias y una adaptación particular a este nuevo entorno. Van a encontrar que puede utilizarse la palabra Mesolítico o epipaleolítico para denominar este periodo. Epipaleolítico o mesolítico. En general, mesolítico es el término que se usa frecuentemente en Europa para definir este periodo. ¿Por qué? Epipaleolítico, epi significa como si fuese la prolongación. Se utilizó para denominar aquellas culturas que son la prolongación de las culturas cazadoras recolectoras del Paleolítico final, pero en época holocénica. O sea, adaptaciones de cazadores recolectores que venían del Paleolítico superior en otras condiciones climáticas, en el Holoceno. Para eso se usó la palabra epipaleolítico. ¿Pero qué pasó en Europa? Podemos decir que las poblaciones que encontramos en el Mesolítico o el Epipaleolítico de Escandinavia son continuación de las poblaciones del Paleolítico Superior. No, Europa también. Porque Escandinavia, por ejemplo, todo el norte de Europa está ocupado por los hielos, no tienen Paleolítico Superior. O sea, las primeras ocupaciones vienen después que retroceden los hielos. Entonces, es muy difícil en ciertos lugares llamarlo epipaleolítico. ¿Por qué? Porque no es la continuación, porque antes no había nada, simplemente hielo. Entonces, el término mesolítico es el que finalmente se usa. Algunos hacen la diferencia entre epipaleolíticos y mesolíticos. Por ejemplo, los mesolíticos serían aquellos pueblos que, si bien tienen tecnología y sistema económico todavía de depredación, están en vías de llegar a la producción de alimentos. Mientras que los epipaleolíticos serían aquellos que durante mucho tiempo conservan la tecnología cazadora y recolectora aún de la que no lo sean. ¿La reproducción de alimentos y la movilización es lo mismo? Sí, sí, sí. Cuando hablamos de producción de alimentos, hablamos de... ¿Y cómo se va más avanzado que otros? Si decimos avanzados, podemos tener una idea de evolucionismo unilineal, digamos, que lo avanzado es la agricultura. En realidad, la agricultura permite mantener a más gente con menos cantidad de tierra. Recuerden los territorios que necesitan los cazadores para mantener. Pero no sé si más o menos avanzado. Vamos a ver que Lenin dice que en Europa, en el norte de Europa, hubo una adaptación a la caza y a las condiciones climáticas de los recursos que les permitió durante 5.000 años no utilizar la agricultura. O sea, tenían un sistema que les permitía sustentarse sin necesidad de producir alimentos. Es más, en el momento en que se desarrollaban estos grupos mesolíticos, ya conocían la agricultura, pero no la adoptaban. ¿Por qué? Porque su sistema les daba resultados. Europa. Cosa diferente pasa en Oriente. En Oriente, enseguida, estos pueblos mesolíticos pasan a la domesticación de plantas animales. Cosa contraria, o sea que cada pueblo tiene su trayectoria cultural diferente. No quiere decir que una sea mejor a la otra. En cierto momento las dos fueron eficaces. Cuando deja de ser eficaz este tipo de tecnología y economía, sí se adopta finalmente la economía agrícola de producción. Bien, entonces nosotros vamos a usar mesolítico o epipaleolítico de forma indistinta. En la bibliografía mayormente van a encontrar el término mesolítico. Entonces vamos a ver ahora algunas características generales. ¿Ustedes leyeron bien el texto de Levi? ¿Lo tienen acá? ¿Y el de Morrison? Sí, y el otro de tiene que ver marcado con resaltador amarillo. Y bueno, entonces no, usted no es un buen elemento. Pero bueno, ¿no? Se lee. Bueno, ¿tiene mapitas en el texto? Fíjense desde dónde toma el trabajo de Kelley. Desde los 40 grados de latitud aproximadamente, que pasaría por aproximadamente la parte media de lo que es la península ibérica. Sería la figura 2. En la figura 2 tienen el mapa, el paralelo de 40 grados, que pasa más o menos por la mitad de la península ibérica. Entonces, él está tomando dos desarrollos postglaciales, también en Marita, el desarrollo postglacial es de los 40 grados de latitud hacia arriba. O sea, ¿cómo se adaptan esas sociedades cazadoras recolectoras a los nuevos? Al nuevo clima y a la nueva disponibilidad de recursos que aparece en ese momento. Básicamente, Levi va a decir que se comienzan a utilizar, no se comienza, porque en realidad en el paleolítico se utiliza, pero hay un énfasis en todos los recursos que están acuíferos. Pesca, recolección de moluscos, incluso mamíferos marinos, caza de mamíferos marinos. ¿Y por qué es esto? Porque precisamente con estos cambios climáticos, gran parte de los recursos se van a concentrar en zonas acuíferas, en ríos, en lagunas, en las riberas de los mares, en las costas. Entonces, como los recursos se concentran en las grandes masas de agua, obviamente hay una gran explotación de todo lo que sea recurso hídrico. Y lo que vamos a ver es que los recursos, especialmente en el norte de Europa, en los bosques del norte de Europa, no son recursos sino que pueden ser estables, porque no son recursos que están disponibles durante todo el año. Tienen fluctuaciones. Claro, dos tipos de fluctuaciones. Una son estacionales y las otras son fluctuaciones a largo plazo. Por ejemplo, los animales pequeños que no son animales migratorios, las liebres. Esos animales, ¿por qué se caracterizan? Por tener muchas crías. Entonces, si por determinadas circunstancias el clima mejora, enseguida incide en la población. Enseguida sube el número, o sea, hay más nacimientos y sube el número de crías. Pero esos son cambios que se producen a largo plazo. Pero ¿qué pasa con los otros cambios que son estacionales? Ahí tenemos animales que son migratorios, que los tenemos disponibles solamente en determinada época del año. Entonces tenemos por un lado recursos que están disponibles todo el año, que pueden variar mucho de un año a otro, y recursos que sabemos que también son estacionales. Vamos a tener en determinada época concentrados en algunos meses del año. Dentro de esos recursos que son estacionales encontramos, por ejemplo, el salmón. El salmón generalmente es ese tipo de peces que vive en los mares, pero desova en los ríos. O sea que durante una época del año sube contra la corriente y desova en los ríos. Cuando ingresa en los ríos, se vende su pesca. Ahora esto, trae que producir algo donde reservar, esto que viene por extensión, y eso trae que están en las estructuras de habitacionales. Claro. O sea, hay un montón de cambios relacionados con esto. Ahora tenemos hasta una serie de recursos de los que disponemos siempre, aunque no son muy estables. Y otra serie de recursos que sabemos que sí están estables, pero son estacionales. Los tenemos solamente concentrados en el espacio. De manera que, ¿qué tendríamos que hacer? Si explotamos ese recurso intensivamente, tendríamos que hacer reserva de ese recurso o almacenamiento. ¿Se acuerdan lo que hacían con los caribú y los inanimales? Los cazaban en la época de migración y lo guardaban en su freezer, digamos, para el resto del año. Bien, entonces, vamos a ver qué efectos tienen los cambios en distintos sectores. En la economía, en la tecnología, en el sistema de asentamientos, en las relaciones sociales o en el sistema social. O sea, eso va a influir, o sea, esos son los cambios, ¿eh? Estos cambios de ambiente necesitan una nueva adaptación a estos nuevos ecosistemas y, por supuesto, va a haber cambios en la economía, en la tecnología, en el sistema de asentamiento y también en el sistema social. Bien. En la economía, básicamente, tenemos dos opciones. Cuando necesitamos incrementar la productividad, o sea, obtener más recursos, ¿cuáles serían las salidas? ¿Qué se les ocurre? Esta gente venía cazando ciertas especies. Necesitamos producir más, necesitamos más recursos. ¿Qué hacemos? Diversificar. ¿Cómo? Diversificar. Esa es una salida. ¿Y la otra? Si yo no quiero cambiar de especie, ¿qué hago? Almacenar. O sea, sería intensificar. Intensificar sería, básicamente, que yo sigo cazando las mismas especies, pero trato de tener tecnología más ajustada como para poder cazar más. Intensifico la producción o la cantidad de recursos siempre dentro de un límite de especialización. Por ejemplo, los nunanios, ¿qué hacen? Una casa que es especializadas en el Caribú, tienen instrumentales especializados y lo hacen de forma intensiva. O sea, cazan muchos caribú durante un periodo del año. O sea, eso también tiene que ver con la estacionalidad. Pero también puedo, para obtener más recursos, puedo adoptar la otra solución, diversificar. ¿Sí? O sea, como tengo una amplia gama de recursos, tengo animales que son, claro, eso se relaciona con los animales que se llaman, o los recursos, K seleccionados o recursos R seleccionados. Los recursos K seleccionados, básicamente son los recursos, por ejemplo, de animales migratorios, son recursos predecibles, estables y generalmente animales grandes. Los R seleccionados son animales que están presentes todo el año, no son tan predecibles y son más pequeños. Entonces la otra opción es diversificar. Empezar a recolectar mariscos, a complementar la dieta con otros vegetales. En todo el norte de Europa se recolectan vegetales, frutas secas, incluso plantas acuáticas también. Entonces, la otra opción sería diversificar, con lo cual tengo una economía más generalizada. Ahora, ¿cuál es el secreto? Esto sería recursos K y esto sería recursos R. Por cierto, tu parcial está allá. Entonces, ¿cuál es precisamente la efectividad que tiene la adaptación, lo que llama Celeris, la adaptación a la busca de estos cazadores mesolíticos? Precisamente que combinan estas dos estrategias. Tienen, por un lado, una caza especializada en determinados animales que son migratorios, que son predecibles, de los cuales se tienen muchos recursos, y además una actividad de caza especializada relacionada con estos recursos R seleccionados, que son más pequeños, menos predecibles, pero los tenemos disponibles a todo lado. Entonces lo que hacen es combinar estos dos tipos de estrategias, una especializada y otra generalizada. Obviamente, si nosotros vamos a hacer esto, voy a tener que tener tecnología adecuada. Y también vamos a tener dos tipos de tecnología. Especializada, precisamente para estos recursos, y una generalizada para estos recursos, los recursos R. ¿Cuál es la tecnología que se va a utilizar? Bueno, la tecnología especializada ya más o menos la vieron, puntos de proyectil, redes de pesca, anzuelos, que ya vienen desarrollándose también, arpones, que vienen desarrollándose desde el paleolítico superior. Pero aquí aparece una nueva tecnología que empieza a desarrollarse muy cortamente en el paleolítico superior, pero acá se generaliza tanto en Europa como en el Cercano Oriente. Es la tecnología de microlítulos. Cuando hablamos de tecnología generalizada, hablamos de la utilización de microlítulos. Yo creo que en la fotocopia tienen alguna imagen. En la lámina 5, acá tiene una punta de lanza, acá. Figura 6, la figura 6 y la microlítica. ¿Qué son los microlítos y por qué los ponemos dentro de una tecnología que es generalizada? ¿Se acuerdan que durante el paleolítico superior se utilizó la tecnología de hoja? De extraer módulos que eran grandes y que eran largos más que anchos. Entonces, a partir de esa tecnología de extracción de hojas, lo que se hace es fragmentar esta hoja en segmentos. Y lo que se utiliza, precisamente el término micro, pequeño, lo que se utilizan son estas pequeñas piezas que pueden tener diferentes formas. Pueden ser formas geométricas, trapezoidales, incluso hay algunas que son semilunares. Estas pequeñas piezas no se utilizan solas, se utilizan en mangadas. Se pueden afilar y se utilizan en mangadas. Pueden utilizarse en la parte superior de un astil, que puede ser de madera o de hueso. Se pueden utilizar alrededor del astil formando arpones. ¿Cuál es la ventaja de esta tecnología? Que sirve para fabricar múltiples artefactos en cercano oriente. ¿Para qué se van a usar? Enmangados en once. ¿Para qué? ¿Para qué se utiliza la cosecha? Para cosechar utensilios, seriales silvestres, y más adelante en el edificio van a ser seriales de la ciudad. Entonces, como ven, la misma idea de estos microlitos se puede adoptar a cualquier tipo de mango y hacer herramientas que sean multifuncionales. Además, son muy fáciles de reemplazar. Si se rompe o se desafila alguno, directamente se reemplaza por otro fragmento. Claro, fáciles de transportar, fáciles de cambiar en el momento. El spray de la prehistoria. Y muy útil para hacer frente el spray de la prehistoria. A un tipo de casa donde no sabemos bien con qué nos podemos encontrar. Para la tecnología generalizada se utilizan básicamente microlitos que pueden asumir distintas formas. Y después tenemos toda una tecnología que es especializada para la explotación de ciertas recursos. Arpones, sobre todo, relacionados básicamente con lo que es la explotación de recursos acuíferos. Obviamente también se explotan recursos terrestres, por ejemplo. ¿Qué tipo de fauna podemos encontrar en el bosque? En el bosque, por ejemplo, no tenemos fauna que forme grandes manadas como teníamos antes los caballos en las praderas, en las estepas. Acá tenemos fauna que son animales que viven realmente que viven en lugares más, que son más aislados, o sea, no viven en grupos como los ciervos, por ejemplo. El ciervo es típico de los bosques europeos, el jabalí. Y la dieta mesolítica se basa precisamente en este tipo de animales. Ciervos, jabalí, salmones, mamíferos marinos, focas, especialmente. La foca anillada en la península escandinava. Y mucha recolección de lo que son moluscos, tanto moluscos en ríos o moluscos cerca de las costas del mar. Este año conocí el Congreso del Mesolítico, nos van a ver unas cuevas que se llaman las Cuevas del Mar, que están justo frente al Mar Cantábrico. Y son sitios mesolíticos donde se consumió básicamente, es un sitio especializado, porque son sitios donde se fueron a recolectar moluscos. Moluscos, es una cosa muy curiosa porque las cuevas son chiquitas y espanta la cantidad de moluscos, obviamente tiene mucho desperdicio. Se come el molusco y se tira la cáscara. Para formar grandes acumulaciones que llegan a tapar las cuevas, las rellenan. Entonces, por ejemplo, estas las cuevas del mar actualmente habían sido rellenadas por la cantidad de moluscos que se consumían. Estos moluscos se van sedimentando y forman como una especie de conglomerados que se pegan en las paredes, en el techo. Claro, son como concreciones, claro. Como tiene calcio. Parecen, después parecen piedras. Parecen piedras, pero si uno lo mira, ves todos los caracolitos y se ve todo muy bien. Pero claro, eso se va pegando a las paredes y al techo de la cueva. Pero después, por algún motivo, la cueva se vació y lo único que nos quedaron son los restos pegados en las paredes o en el techo. Ese es el único rastro. No saben exactamente por qué se vació gran parte de la cueva. Algunos piensan que la gente durante mucho tiempo ha sacado la tierra de ahí porque sirve para abono, para los cultivos. Entonces lo único que ha quedado es solamente parches, concreciones en las paredes y hasta en el techo, que lo que fueron, digamos, los residuos que dan. Lo que fueron los residuos de las comidas básicamente para, digamos, la explotación de los moluscos acuáticos. Bien, entonces sitios como estos, incluso estos sitios son bastante tardíos, son creo que del 4000 más o menos, cuando ya se conocía la agricultura en muchos lugares de la península ibérica. O sea que había pueblos mesolíticos que mantenían su economía de utilización de diversos recursos, y uno de ellos era precisamente la explotación de estos recursos cercanos al mar, cuando en otros lugares ya existía la agricultura. Sin embargo, esto perduró durante mucho tiempo. Y las causas de esta perturbación fue precisamente lo que Bedelli llama una compleja adaptación a la búsqueda de alimentos. Esto fue tan efectivo porque se desarrolló una gran complejidad en la utilización de estos recursos, en forma alternada, recursos especializados y recursos diversificados con diferentes tecnologías. ¿Qué pasa con el sistema de asentamiento? Obviamente, yo tengo recursos más concentrados en el bosque, los asentamientos tienden a ser cada vez más estables. Esto no quiere decir que sean totalmente sedentarios. Sí, en cercano oriente vamos a encontrar asentamientos de pequeñas aldeas totalmente sedentarios. En cercano oriente es un proceso un poco diferente, lo vamos a ver ahora, pero como tendencia general podemos mencionar una mayor estabilidad de los asentamientos. Los asentamientos están disponibles la mayor parte del año. ¿Y cómo se aprovechan estos recursos K y R? A partir de partidas de caza que están en el mismo asentamiento, o partidas que van a recolectar los moluscos a la costa y vuelven al yacimiento, al sitio o campamento. ¿Cómo se llama este tipo de movilidad? Recuerdan que Vincent hablaba de una movilidad residencial que era típica del paleolítico, cuando los grupos van cambiando de lugar y explotando los recursos en distintos lugares. Y una movilidad logística cuando el campamento tiende a permanecer y lo que se hace es que salgan pequeñas partidas a buscar determinados recursos. Pueden ser recursos líticos, pueden ser comestibles, pueden ser recolección de vegetales. Entonces la movilidad tiende a ser más logística. Lo que vamos a ver relacionado con este tipo de movilidad, lo que vemos en cercano oriente, que es un paisaje un poco diferente al paisaje del norte de Europa, lo que vamos a ver es que las poblaciones se sitúan en zonas que se llaman de ecotono. ¿Saben lo que es el ecotono? En ecología ustedes tienen distintas zonas, y el ecotono es una zona intermedia. Por ejemplo, en nuestro país ustedes tienen la cordillera de los Andes, esta es la costa, y acá tienen toda la zona de estepa. Acá tienen todo el bosque cordillerano. Pero hay algo en el medio, una zona de transición que se llama ecotono. Es una zona de transición. No es tan seca como la estepa, no es tan húmeda como el bosque. No tiene tanta vegetación de árboles como el bosque, pero tampoco tiene esa vegetación tan pobre que tiene la zona ideal. Es una zona intermedia, o sea, porque las cosas no cambian. No hay una barrera que diga, acá termina la estepa y acá empieza la cordillera. Siempre hay zonas de transición. El clima no es tan seco, pero tampoco es tan húmedo como la zona del bosque. Esta franja en nuestro país es el ecotono, que está más o menos ubicado en la zona de Bariloche, que es una zona transicional. Bariloche está ubicado más o menos en el inicio de la zona boscosa, una zona transicional. Entonces, una de las características de las ocupaciones en Oriente es que se ubican precisamente en esas zonas transicionales, en el ecotono. ¿Y por qué es una ubicación ventajosa? Y porque acá me permite acceso a diferentes zonas ecológicas. Por ejemplo, si yo me ubico acá en el ecotono, tengo la obtención de recursos de las zonas de estepa. En el caso de Oriente, se ubican, por ejemplo, cerca de las márgenes del Valle del Tigris o del Éufrates, que son los principales ríos de la Mesopotamia asiática. Tienen acceso, por un lado, a la estepa de Siria, donde cazan capturas. Y por otro lado, tienen acceso a zonas boscosas y cordilleradas, donde pueden obtener madera y recolectar recursos vegetales. eso es un emplazamiento típico de los sitios mesolíticos del Cercano Oriente. Ubicarse en zonas intermedias que les facilite el recurso a distintos tipos de ambiente. Bien. Entonces, los asentamientos tienden a ser más estables. En Oriente ya van a ser, hay algunos asentamientos que son totalmente estables, o sea, ya hay aldeas mesolíticas, o sea que el sedentarismo precede a la producción de alimentos. Todavía no cultivan, no domestican, pero ya tienen aldeas estables. Bien. Y en cuanto a los cambios sociales, el vivir en unidades mayores, porque acá también vamos a experimentar cambios en las sociedades. Las sociedades típicas de los cazadores-recolectores son las sociedades de banda. Pocos individuos, 30, 40 individuos, generalmente relacionados por parentesco, no tienen un dirigente fuerte, digamos, una jefatura. Acá empieza con los inicios de lo que podría ser una jerarquización social, una diferenciación de las sociedades. Que después, obviamente, va a estar ese patrón de diferenciación social, va a estar mucho más marcado en el neolítico. O sea, cuando ya tengamos producción de alimentos, ¿por qué? Porque la producción de alimentos me permite acumular un excedente. Es la primera acumulación de riqueza. Entonces, la acumulación diferencial de esos excedentes permite una diferenciación también en la sociedad. Bien. Entonces, acá vemos los inicios de esta diferenciación social. Y también el lento paso de lo que sería una sociedad de banda típica de los cazadores a lo que sería el próximo paso, que sería una sociedad tribal. Con mayor cantidad de individuos, y ya el hecho de tener asentamientos más estables hace que la población comience a crecer. Pero durante el mesolítico las poblaciones se mantienen en el límite, digamos, de cazadores de recolectores, tampoco hay mucho aumento de población. Porque sí, generalmente, los asentamientos más estables, especialmente los que vamos a ver en el Oriente durante el mesolítico y parte del neolítico inicial, hacen que incluso el cambio de la dieta, la incorporación de cereales a la alimentación, hace que los hijos sean destetados antes, no necesiten, claro, está cambiando la dieta. Imagínense que no le pueden dar carne, los cazadores le pueden dar carne un poquito como en el cerdo. Y eso entra la parte de la. Claro, los cazadores siempre tienen una dieta muy alta en proteínas. Los agricultores tienen una dieta más equilibrada, tienen proteínas, pero también tienen una dieta mucho más alta en carbohidratos. Entonces eso hace que al disminuir la edad en que los chicos son destetados, los nacimientos son más frecuentes. O sea, cada vez hay menos espacio entre un nacimiento y otro. El agregar, por ejemplo, el cereal en forma de pastilla para los chicos que crecen más tempranamente, eso hace que los nacimientos sean más libres, lo que va a redundar finalmente en un aumento demográfico. El aumento demográfico tampoco es una explosión demográfica, es un aumento lento. Y aparentemente en las primeras etapas hubo mucha mortalidad infantil. Lo van a ver en el dibujo de Abureira, que es el que vamos a ver para Oriente, donde hay mucha mortalidad infantil. Y se supone que eso se debe también a la vida sedentaria. ¿Por qué a la vida sedentaria? Porque la vida sedentaria puede provocar mayor mortalidad. Cualquier epidemia, cualquier enfermedad, se transmite muy fácilmente. Transmiten muchas tendencias cuando estamos viviendo en un poblado. En cambio, cuando uno es cazador, va deambulando por el territorio, es mucho más difícil que se transmita. Incluso entre los cazadores existe la práctica de cuando hay una epidemia, van, los grupos se separan y se van enseguida de lugar, para evitar justamente el contagio. Si tenemos aldeas ya que son sanitarias, obviamente cuando hay una epidemia. Sí. Decían que ellos cuando veían que se estaba apareciendo el ambiente, claro, porque básicamente los cazadores desechan todo lo que son dentro del campamento. Entonces, a lo que cogía el campamento es inoptable, entonces hay que ir. Bien. Entonces, vamos a encontrar diferencias a nivel de asentamientos. Y las diferencias a nivel de asentamientos y la producción nos va a llevar también a las diferencias a nivel social. ¿Y cómo vamos a visualizar esas diferencias sociales a través de las cifras? ¿Qué puedo encontrar en el registro arqueológico que me lleve a pensar que hay diferencias sociales? Prácticas funerarias. Bien, básicamente es eso. Y Esbelevi estudia uno de los entierros. Estudia varios, ¿no? Hay uno que está en la isla de los ciervos. ¿Y qué encuentra? Básicamente lo que analiza es, por un lado, el ajuar. El ajuar relacionado o los adornos personales que aparecen con los muertos. Entonces ve que en posiciones de mayor jerarquía están aquellos que tienen, por ejemplo, adornos hechos en dientes de oso. En la jerarquía menor, los que tienen adornos hechos en dientes de castor, y realmente los que no tienen adornos. O sea, ahí puede deducir que hay una diferenciación dentro de la sociedad. Pero además, hay ciertos objetos que lo llevan a pensar que hay una diferenciación en cuanto a la función que ejerce cada persona dentro de la sociedad. Porque hay algunos que son enterrados simplemente con armas, obviamente, y son todos hombres. Obviamente, los que están enterrados con armas son hombres, se infiere que son cazadores. Entonces hay una diferenciación en cuanto a la función y también una diferenciación en cuanto a la jerarquía social dentro de la misma sociedad. Puede haber, ¿se acuerdan que ya en el paleolítico superior teníamos entierros individuales, entierros colectivos? Quiero que vienen en casa, lo vieron alguno en el fungir, la clase pasada en el paleolítico superior, ¿no lo vieron? Bien, entonces tenemos entierros que son individuales o colectivos, lugares para entierros, o sea, especies de cementerios. Y varía mucho, el tipo de entierro varía mucho de un lugar a otro. Por ejemplo, el cercano oriente, en una de esas primeras aldeas estables del Neolítico, hay sistemas de inhumación, hay fosas que están tapadas con lajas. Y se van poniendo ahí, o sea, también se sabe por eso que se utilizó durante mucho tiempo el sitio, porque recurrentemente se van enterrando en el mismo lugar. O sea, son entierros colectivos. Pueden ser entierros primarios, entierros secundarios. Después vamos a ver que durante el Neolítico la práctica generalizada en Oriente es la de enterrar al muerto dentro de la casa y dentro de la aldea. Cosa que en Europa sí se puede enterrar. En Europa se tiende a enterrarlo afuera, pero en el cercano Oriente, durante el Neolítico, en las mismas aldeas hay lugares de fosa donde se enterran los muertos. Y ya en el Neolítico se entierran los muertos. Bien, entonces los entierros están mostrando cierta diferenciación en la sociedad. Estos serían los cambios a los que lleva esta nueva adaptación, esta compleja adaptación de la que habla Esbelevi, en la economía, la tecnología, los asentamientos y la organización de la sociedad. Y él dice que esto no puede tomarse simplemente como un periodo de transición, sino que evidentemente es una adaptación compleja y exitosa. ¿Y por qué exitosa? Estamos hablando de comienza hace 12.000 años, hace unos 5.000 años ya hay agricultores en, digamos, ya el extremo occidental de Europa, y sin embargo hay muchos lugares donde todavía se siguen manteniendo las posibilidades de cáceres, por ejemplo, de incluso es más, adoptan, hay determinados grupos que adoptan ciertas técnicas de los agricultores, como la cerámica. Adoptan la cerámica para utilizar como contenedor, pero no adoptan la agricultura. Lo utilizan para almacenar, son cazadores de focas de la península escandinava. Y almacenan la grasa de foca en contenedores de cerámica. Evidentemente esos contenedores vienen de pueblos agricultores, o sea que están conviviendo, que son contemporáneos con ellos, pero ellos siguen con su práctica de caza especializada, con un refugio acá, los sobres mamífero marino de la época, pero están utilizando contenedores que son tomados de esas algas marinas. O sea, por eso es una adaptación entusiasta. La pregunta final de PDX es por qué, básicamente por qué los recursos acá arriba se produce una incorporación muy tardía del sistema de producción en Europa Occidental. ¿Por qué tardas tanto si, digamos, si en realidad los sistemas productivos son tan superiores a los sistemas de tipo de depredadores? ¿Por qué tardan tanto en asimilar la agricultura estos grupos de peligro? ¿Y por qué finalmente tienen que asumir, digamos, esta nueva forma de economía, la producción de alimentos? ¿Por qué les parece que puede pasar eso? ¿Por qué se produce el cambio de la economía metodística a la economía de producción? ¿Qué tenemos, sí? El aumento de... Qué barbaro. Pensemos en primera instancia. ¿Qué recursos básicamente explotaron los metodistas? Estamos muy adaptados. Tenemos una adaptación muy alta a los recursos acuíferos. No, porque seguramente conocían la agricultura, incluso podían intercambiar cereales por algún tipo de recursos. Lo mismo pasa en muchos lugares. En la Patagonia Argentina, los tehuelches intercambiaban pieles de guanaco o pillango por cereales, tanto con los españoles o con aborígenes de la cordillera oriental que tenían producción de alimentos. ¿Conocían la producción de alimentos? Sí. ¿Conocían los cereales? Sí. ¿Los cultivaban? No. Era más fácil cazar guanaco. En realidad, no sé si ustedes tienen el texto de Cobel. Cobel es un autor francés que habla sobre el inicio de la agricultura. Y dice que realmente el trabajo, propiamente dicho, empieza con la agricultura. El trabajo empieza con la agricultura. O sea, ¿qué este sistema les resultaba? ¿Para qué cambiarlo? Que durante 5.000 años se adaptaron a ese aspecto. Este sistema fue exitoso, ¿para qué cambiarlo? ¿Pero qué pasa? Estamos adaptados a recursos acuíferos. Estos recursos están sometidos también a fluctuaciones. Puede haber fluctuaciones a largo plazo o fluctuaciones estacionales. Las fluctuaciones es un francés. Lo tienen para el tema del origen de la agricultura. Ahí van a ver que dice, bueno, que realmente el trabajo empieza recién con los agricultores. Bueno, entonces tenemos gente adaptada a cierta cantidad de recursos, entre ellos muchos de esos recursos acuíferos. Obviamente no necesitaban incorporar la agricultura. Pero ¿qué pasa? Todos los recursos, tanto los acuíferos como los que no lo son, están sometidos a variaciones o fluctuaciones a largo plazo o fluctuaciones estacionales. Si son estacionales, son más o menos predecibles. Pero ¿qué pasa cuando alguno de los recursos que manejan estos cazadores entra en crisis? Si se han detectado que alguno de los recursos entró en crisis, por ejemplo, la coca. La cacería masiva de la coca lleva a que se reduzcan. Lo mismo va a pasar en Oriente con las gacelas, Entonces, si alguno de estos recursos entra en crisis y hay evidencias de que en determinados momentos, en determinados lugares, hubo crisis de algunos recursos, obviamente eso hace que se pierda el equilibrio. ¿Por qué? Porque este sistema se basa simplemente en un equilibrio. El equilibrio entre la población y los recursos. Si alguno de esos recursos desaparece o entra en crisis, obviamente el equilibrio se rompe y hay que reemplazarlo por algún otro tipo de recursos. Esa puede ser una de las vías por las cuales se accede a la domesticación de plantas y animales. Para reemplazar precisamente ese recurso que no es difícil de sacar. Pero, sí. También diría que es el problema de mantenerlo más débil. Sí, claro. Entonces, claro, si... Supónganse, si nosotros nos basamos en la pesca de salmón o nos basamos en la foca, el consumo de foca. Si la población de foca disminuye... ¿Cómo fue lo que pasó acá en Tierra del Fuego? Cuando empezaron a poner los faros y usar la regata de foca de forma desmedida para... Claro, hay para defender los palos y los aborígenes de Tierra del Fuego, además de enfermarse, se quedaron sin foca para comer. Cuando alguno de estos alimentos desaparece o hay menos recursos, ya hay que complementarlo con otros. Entonces, una de las formas de volver al equilibrio sería complementarlo con la producción de ciertos alimentos, en este caso los cereales. Claro. Además es una estructura que estaba bastante asimilada en estos grupos, la de consumir una, lo que se llama la dieta de amplio espectro, que uno puede consumir básicamente todos los elementos que tiene. Pero además tenemos que establecer la competencia que hubo entre los pueblos agricultores y estos pueblos mesolíticos. Obviamente, cuando empiezan a proliferar las aldeas mesolíticas, las aldeas agrícolas, entran en colisión con territorios de grupos cazadores-recolectores. ¿Y qué, cuál va a ser el bien que mayor competencia va a originar? Algo que necesitan los bosques. El territorio. Y que no es ilimitado. Básicamente, la competencia es por territorio. Hola, papá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, hay una competencia entre esos agricultores con los pueblos cazadores-recolectores. Compiten básicamente por algunos recursos, pero básicamente el recurso más importante por el cual compiten es por el territorio. La medida de dinero no está presente en las aldeas, ya de no haber más, ya de no haber menos, ya de no haber menos territorio. Claro. Las primeras aldeas agrícolas que llegan a Europa, ¿dónde se van a asentar? Se van a asentar en los lugares que se pueda trabajar la tierra muy fácilmente, cerca de los pueblos. Lo que se llama meandro de los ríos en el curso de San. En estos lugares, donde el río hace la curva, que son muy meandros, ahí vamos a establecer las primeras aldeas agrícolas. ¿Por qué? Porque no necesitan trabajar mucho sobre esos suelos planos. Después empieza, cuando empieza, digamos, a haber mayor cantidad de aldeas, tienen que colonizar nuevos espacios. Los espacios son limitados. Entonces empiezan a ocupar las laderas de las zonas más altas de las mesetas hasta que se llega a la zona de la meseta. ¿Pero qué necesita? Necesita un avance tecnológico para poder llegar a la meseta. ¿Qué necesita? Entonces, aparte del riego, porque puede ser en una zona donde tenga una lluvia, se puede encontrar con lluvia. Pero son suelos duros. ¿Qué van a necesitar? Arado. Hasta que no aparezca el arado en el lugar, de las primeras aldeas no tienen arado. Simplemente se limitan a esos espacios donde se puede cultivar sin arado. Pero a medida que van creciendo esas aldeas, se van aumentando, van colonizando distintas zonas. Y llegan finalmente a la zona de meseta cuando tienen arado. También animales vecinos y demás. Pero bueno, el tema es que paulatinamente estas aldeas van compitiendo en los territorios con los cazadores-recolectores. Los cazadores-recolectores ven cada vez más sus territorios. Ustedes saben, cazadores-recolectores, con un sistema logístico, a pesar de que hay que poder todo, hay que hacer la perdición de la humanidad. explotar una cantidad de recursos que requiere el territorio mundial. Y más estamos hablando de una dieta diversificada. En el Mediterráneo, por ejemplo, es muy común que estos asentamientos exploten zonas altas y bajas y zonas interior pobres. Tiene un problema, ¿eh? Que siempre los territorios colectores necesitan territorios más grandes. La ventaja de la agricultura es que con territorios mucho más pequeños se puede mantener una población más grande con los sistemas de producción. Bien, en esta competencia también por territorios hay otra competencia que es de carácter social. ¿Por qué digo social? Porque acá hemos visto que ya a partir de estos cazadores recolectores comienza a haber una diferenciación. ¿Cómo hago yo para diferenciarme del resto? Y bueno, puedo hacerlo adquiriendo ciertos productos que otros no tienen. ¿Y qué productos puedo adquirir? Los productos como puede ser las tareas agrícolas, puedo adquirir cerámica, puedo adquirir granos, puedo adquirir algún animal doméstico. Y eso también me va a dar acceso a ciertas jerarquías sociales. Otra de las vías por las cuales se supone que junto con el desequilibrio en los sistemas económicos más la competencia en el territorio es la necesidad también de acceder a cierta jerarquía social a través de los productos que se pueden obtener a través de la producción de alimentos. La producción de alimentos me permite almacenar, me permite hacer un stock, es la primera forma de almacenar y de tener algún stock y diferenciarme de, digamos, de almacenar riquezas. Entonces, también está respondiendo a necesidades sociales. Básicamente, alrededor de hace unos 3.000 años, ya básicamente casi todas las sociedades de Europa son neolitizadas, como diría unos autores. O sea, ya todas adoptan la producción de alimentos. Pero durante todo ese tiempo, un largo periodo de unos 5.000 años donde se desarrolló este tipo de estrategia que tuvo buenos resultados durante mucho tiempo y la agricultura tardó bastante en establecerse en la parte oriental de Europa, específicamente porque esa protección era exitosa. Y esto, bueno, ciertas circunstancias hicieron que finalmente se incorpore la agricultura. Hay un testimonio más que está reflejando un poco esta competencia, agricultores, cazadores, servicios colonialíticos en Europa, especialmente en Europa, la aparición de las tumbas megalíticas asociadas básicamente a toda la costa atlántica, porque digamos que es el territorio, el fin del territorio europeo, ahí donde se supone que muchas de estas tumbas megalíticas son marcadores territoriales. Son marcadores, ¿y por qué marcadores territoriales? O sea, una tumba megalítica está hecha para servir, necesita la grande de piedra. Requiere mucho esfuerzo colectivo llevar esas piedras, transportarlas, hacer la conversión y el hecho de llegar muertos en el lugar. Es el territorio de mis antepasados. O sea, colocar el muerto también tiene valor simbólico. Se están marcando los territorios en una época donde hay cierta competencia con los territorios. También vamos a ver la competencia cuando veamos la agricultura en Europa, en agrícola. ¿En qué se va a realizar la competencia? En que las aldeas empiezan a estar organizadas y sencillas. Y aparece en los entierros mucha evidencia de violencia. Aparecen muchos cadáveres donde están las heridas, clavadas, traumatismos de distintos tipos. O sea que aparentemente hubo bastante conflicto entre estos grupos cazadores durante este periodo. Bien, alguna pregunta en cuanto a este tema sería la adaptación, lo que llama Celebi, la compleja adaptación a la busca de alimentos en la nueva población, específicamente al norte de los 40 grados. Entonces vamos a pasar. Acá entonces el otro sería el cazador. Ya lo distinguió también. Por sí mismo. Muere el morocho. Vamos a tomar como ejemplo un sitio que se llama Agurero. Este sitio es importante porque acá vamos a ver un par de cosas. ¿Cómo se pasa este tipo de estrategia de dieta de amplio espectro, de economía mesolítica, de calle de colección? En el mismo sitio tenemos el asentamiento mesolítico y después la aldea neolítica. O sea que ahí tenemos la transición, una transición bastante rápida, ¿no? Este movimiento occidente de roca, donde permanece durante mucho tiempo este sistema, o sea, mientras se está desarrollando todo este mecanismo en Europa, el proceso en Oriente es diferente. En poco tiempo se va a pasar de la caza y la recolección durante el Holoceno a el cultivo de plantas y la cría de animales. Y es precisamente en este sitio donde vemos la transición. Hay una ocupación que es mesolítica y después viene la ocupación que es neolítica. El trabajo de Chomi, que se llama Casa de las Telas en la silla de la Edad de Piedra, y en el de Molson, que también solo otro del mismo sitio, la lesión de los huesos de la Bureira. En este, el de Morrison, atrás, no tiene página, tiene la cronología del sitio. Entonces van a ver que hay una primera ocupación de 11.500 años que corresponde a la etapa mesolítica. El sitio está ocupado de 11.500, que es aproximadamente 10.000 años. Después, esta línea oscura significa que el sitio fue desocupado. En este momento no lo está. Y aquí empieza desocupación, ya vienen las aldeas neolíticas. ¿Cuál es eso? Es el texto de Morrison, la lección de los huesos de Agurero. Bien. Pero fíjense, uno tendería a pensar que cuando se desarrolla la lección de los huesos, puede desaparecer un montón de características simultáneamente. Por ejemplo, la domesticación de vegetales y también la domesticación de animales. Este es un caso en que no pasa. Acá tenemos un aldeo donde tenemos asentamientos que son semisedentarios anteriores a la otra, la aldea mesolítica, donde ya tenemos asentamientos en el lugar. Después tenemos producción de cultivo de algunos materiales y especies complementado con pastos. No hay domesticación animal en el mundo, solamente hay caza de gallinas. Claro, un guavi vivió hace un milenio, ya hacía un milenio que se jugaba y tenía sus aves. Y recién, en el último periodo, finalmente aparece la agricultura con la producción de domesticación animal. Es decir, no es un proceso que necesariamente tiene que darse simultáneamente. Domesticación animal, domesticación vegetal, sedentarismo, aparición de la cerámica, son todas cosas que aparecen en distintos momentos. Podemos encontrar aldeas sedentarias antes de la producción de alimentos, podemos encontrar producción de alimentos combinada con caza. En realidad, durante todo el neolítico se sigue cazando, a pesar de que se tienen animales domésticos. Lo único que va disminuyendo la importancia de la cacería, digamos, a medida que aumenta la importancia de las especies domésticas. Pero el caso de la Bureira es un caso particular. Durante mucho tiempo se conservó la caza basada en la gacela. La palabra tin significa montículo. Y creo que es lo mismo que uniu. Porque a partir de ahora van a encontrar muchos sitios que tienen como primera palabra tin o uniu. Las dos palabras significan lo mismo, una es árabe y otra en turco. Significa montículo, colina. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense que estos aparece una foto, creo que no tiene foto de ella, pero quizás la vean en teórico. Como esas son, se acumulan en el mismo lugar, sí, acá la tienen, en la casa de Gacela Cecilia, en la segunda página, la figura 2, muestra el tel o colina. No es una colina natural, es una colina artificial, que está formada por qué, por las sucesivas reconstrucciones de las aldeas en el mismo lugar. Entonces, el aspecto de casi todos los sitios del cercano oriente, sitios neolíticos, básicamente es este, se ven colinas. Colinas porque en el mismo lugar se ha acumulado una cantidad de registro arqueológico de distintas épocas. Hay, por ejemplo, sitios que van desde el neolítico hasta la edad del bronce final, entonces en el mismo lugar se van acumulando, incluso poblaciones actuales se asientan sobre esas colinas. Y utilizan parte de las piedras de las antiguas construcciones neolíticas para sus propias casas. O sea que todavía sigue ese proceso de acumulación. Entonces, en muchos de los sitios, también la palabra tete significa lo mismo. Entonces, la misma palabra en distintos idiomas significa colina. Entonces van a ver que muchos sitios tienen como parte de su nombre estas tres palabras que significan colina. Bien, este tel Aguleira se encuentra en Siria, está ubicada a orillas del Éufrates y también está ubicada en una posición de privilegio, o sea, una zona que le permite acceso a distintos recursos. Recursos acuíferos, a través de los peces del río, la pesca, de las estepas circundantes, las estepas de Siria, de especies, por ejemplo, el ganado todavía, ganado vacuno, pero digamos salvaje, los bóvidos salvajes, que después van a ser domesticados. En realidad los animales que se empiezan a domesticar en esta zona son las cabras y las ovejas, antes que los animales. Bien. Entonces, básicamente vamos a tener en este lugar casas . La pregunta es por qué. Si tenía una economía bastante parecida, economía de amplio espectro, basada en recursos acuíferos, donde se explotaban distintos recursos, ¿por qué en Oriente se desarrolla la producción de alimentos y no se había desarrollado más? Una de las posibles causas, ¿cuáles parece que puede ser? Yo voy a cultivar algún tipo de diagénesis. No habría tanto para cazar. Tampoco habría demasiada abundancia de caza. Sí, la gacela era, digamos, se siguió cazando un milenio después de cultivar los cereales. ¿Sería por los ríos? Éufrates y el... Como tenían recursos, también tenemos ríos en Europa. O sea, las condiciones de humedad son cruciales, obviamente. Tenemos que tener condiciones de humedad. En principio, el clima, quizás, porque acá están más fríos. En principio necesito condiciones de humedad, por lo mínimo 200 milímetros anuales de lluvia, para hacer lo que se llama agricultura de secano. Cultivar sin necesidad de irrigación. La irrigación viene mucho después. Tengo las condiciones ambientales. En algunos lugares de centro europeo también, en Grecia, por ejemplo, tendría condiciones apropiadas también para cultivar. Pero además de las condiciones ambientales que necesito. ¿Técnica? Técnica también, creo que otra cosa. ¿Qué voy a cultivar? Grano, en realidad. Necesito las especies que sean factibles de ser domesticadas. Y no tengo esos cereales en Europa. Sí los tengo en estado silvestre, en todo lo que se llama la media luna de las tierras fértiles. No sé si habrán visto un mapita. Esto lo deben recordar de la secundaria también, nos enseñaban la famosa media luna de las tierras fértiles, que abarca el territorio que va. A ver, este es el Mediterráneo. Esto es Europa, esto es Asia, y esto es África. Acá estaría lo que hoy llamamos la costa siria-palestina, lo que se llama el Levante, acá están los Montes Sagros, y acá está Turquía, que se llamaba Anatolia. Entonces, esa media luna de las tierras fértiles va desde el Levante, o sea, la costa de Sirio-Palestina, por la llanura esta de Anatolia y los Montes Sacros. Entonces, en todos esos lugares se encontraban básicamente los ancestros silvestres de los cereales que después fueron domesticados. El trigo, dos o tres especies de trigo y la cebada. Entonces, evidentemente aquí estaban las condiciones apropiadas, ¿por qué? Porque básicamente teníamos los cereales. Los cereales en estado silvestre. Incluso en estas poblaciones de Abureira van a ver que en la etapa que estamos viendo, en la etapa mesolítica, se supone que entre los vegetales que recolectaban, recolectaban cereales silvestres. La recolección de cereales en realidad se infiere, cuando no se encuentran los restos vegetales en sí, la recolección se infiere a través de la tecnología. Por ejemplo, la aparición de esas hoces que yo les comentaba, o de los microlitos que tienen un brillo especial. Cuando el microlito o el sílex se utiliza para cortar vegetales, queda un brillo que se puede ver a través del microscopio. No del telescopio, como pusieron algunos. Yo me lo imagino a Shipman con un telescopio tratando de ver desde Norteamérica hasta Bolivia y las vueltas del monte en los huesos. El telescopio. Bueno, entonces, a través de los microrastros que aparecen en el material lítico, se infiere el tipo de actividad que se realizó con esos microrastros. Y muchos de ellos se infiere que han cortado vegetales. Pero además tenemos los clásicos morteros, donde se hacía la molienda del grano. Entonces, a través de la tecnología, inferimos que ya se recolectaban estos cereales en forma silvestre. Es muy difícil determinar cuándo el cereal se convierte en cereal doméstico. Es muy fácil verlo cuando ya está totalmente domesticado. Pero en el momento de transición, ¿qué significa domesticar una planta? La planta sufre cambios a nivel genético. Todas las plantas domésticas que nosotros consumimos no son plantas naturales. Son todas plantas que han sufrido cambios a nivel genético. Cuando ya el cambio genético está asentado, es fácil ver la diferencia. Pero en el momento de la transición del mesolítico al neolítico, donde recién comienza el cultivo, obviamente tardan varias generaciones hasta que las plantas manifiesten ese cambio. Entonces, en este primer momento es muy difícil saber si ya estamos en época de cultivo o todavía son especies totalmente silvestres. Pero de hecho se están utilizando. Y en cuanto a la caza, casi el 80% del animal cazado en Abureira son gacelas. En el trabajo que ustedes tienen que leer, que es el de Lex Crowley, de Caza de Gacelas en Siria, en Edad de Piedra, se va a inferir, digamos, qué tipo de cacería se realizó. ¿A partir de qué? Si yo quiero saber si se cazaron gacelas en forma indiscriminada, si se seleccionó determinado tipo de individuos, a veces hay una selección de los cazadores. Para mantener la estabilidad de la manada, no se cazan las crías, por ejemplo, o no se cazan las hembras. Pero en este caso se estudiaron básicamente los dientes y los huesos del talón de las gacelas. Los dientes en todas las especies, incluso en nuestra especie, la especie humana, son un indicador muy exacto del crecimiento. O sea, el crecimiento de los dientes refleja el crecimiento corporal. Entonces, es un indicador muy bueno para conocer edad. A través del análisis de los dientes de las gacelas, se estima que había gacelas muy pequeñas, recién nacidas, gacelas adultas y gacelas ya viejas. O sea que todos los grupos de edad estaban representados en esta población de gacelas. ¿Qué podemos inferir a partir de esto? ¿Pero qué se cazó? ¿Qué tipo de caza? Una caza indiscriminada. Lo que se llama una caza en masa. Se cazó a la manada completa. ¿Y qué otros datos tenemos para inferir esto? Aparte de que aparecen animales en todos los grupos etarios. Entonces, se estudiaron a partir de los dientes y a partir del hueso del talón que el hueso del talón empieza a solidificarse a partir de cierta edad. Entonces se determinaron las edades y se vieron que estaban presentes casi todas las edades dentro de la población de gacela. También se conoce las rutas migratorias. La gacela sí es un recurso migratorio, ¿no? Es estacional, está presente en determinada época del año. Entonces se conocen las rutas migratorias, sabe que la gacela va a parir en un momento determinado, se viaja hacia el norte, se reconoce la ruta. Y la idea es que estas gacelas fueron interceptadas inmediatamente después de la aparición. O sea, obviamente que había cierta especialización en la gacela, un 80% de hueso de gacela es especialización en gacela. Era un recurso que era totalmente predecible, se conocían las rutas y obviamente sabía después de la aparición dónde ubicarlas para interceptarlas y cazar una manada completa. ¿Qué otro dato tenemos aparte de los esqueletos de las gacelas y de la conducta de la gacela para saber que esta fue una cacería en masa? Ciertas estructuras que se llaman cometas del desierto. Son estructuras que se llaman cometas del desierto porque fueron visualizadas por pilotos y se pensó que era algún tipo de estructura defensiva, pero en realidad son especies de corrales. Pueden tener diversas formas, pero la idea básica es de tener un lugar de encierro y un lugar estrecho, como una manga. Es como tenían investigación de bien porque tenían ese lugar estrecho en la tierra. Claro, eso en realidad era un lugar natural. O sea, claro. se utilizaban accidentes naturales del terreno, se guiaba la manada de caribú y se los cazaba. En este caso eran construcciones. A veces podían ser construcciones de piedra, formando corrales, a veces eran fosos. Entonces la idea era conducir a la manada por un lugar muy estrecho que desembocara en esos corrales y ahí rematarlo. Obviamente ese tipo de caza que lleva a que se case la manada completa, y más si se cazaban cuando venían de la aparición. Entonces, en determinado lugar las gacelas empiezan a dispersarse en distintos grupos, pero van siendo cazadas, interceptadas por estos cometas del desierto. La gacela obviamente es un recurso muy importante durante todo el mesolítico en la Europa, complementada por la recolección, por la caza de otros animales y la recolección de plantas silvestres. Aparece en el registro también algo de oveja, pero entre la oveja y la cabra, en esta época, no llegan a sumar el 10%. Y estamos hablando de animales totalmente silvestres. No hay indicios de que cabra y oveja hayan sido domesticados en este periodo. Bien, estamos hablando de aproximadamente 11.500, que es la etapa mesolítica. Entonces sabemos a través del mismo registro arqueológico, los mismos huesos de la gacela, que se ha cazado la gacela en forma masiva, que se ha cazado la población completa. Se puede inferir que se hizo a través de una técnica que se llama cometa del desierto, utilizando corrales de encierro, si bien no fue encontrado un corral de encierro o una cometa del desierto cerca de Abureja. ¿Qué pasa? La proliferación de estas estructuras en toda la zona de Siria hizo que, a la larga, la caza de gacela fuese tan grande que termine por diezmar la población. Fíjense que si estamos matando gacelas grandes, hembras, que las crías, obviamente, en definitiva, nos quedamos sin gacelas. Y eso fue lo que sucedió. Pero durante la época ya neolítica, este sería el meso, alrededor de 9.500, estamos hablando de fechas antes del presente. Tengan cuidado con eso ahora porque muchos ya están usando para el neolítico usar antes de Cristo. Estas son antes del presente. Quieren traducirlas antes de Cristo, les faltan 2.000 años. Bien, entonces durante el neolítico aparece sí cultivo. Acá hay una breve transición en que el sitio fue desocupado. Creo que son no más de 2 siglos que fue desocupado, pero entre esto y esto aparece ya el neolítico con los primeros cultivos de los cereales, y acá sigue la explotación de gacela. Sigue manteniéndose, y esto lo pueden ver en el cuadrito que les mostré antes, con dibujito y todo, donde sigue durante el neolítico la caza de gacela. Finalmente, con la proliferación de estos cometas del desierto y la disminución de la población de gacela, empiezan a aparecer las especies domésticas, básicamente ovejas y cabras, que obviamente también eran especies que estaban disponibles en los alrededores de Abureira. Es más, estaban disponibles ya durante el Mesolítico, porque las tenemos en forma silvestre, pero no, en no más de un 10%. Entonces acá ya en el Neolítico se van a invertir los porcentajes. En vez de tener 80% de gacelas, va a tener 80% de cabras y animales domésticos. Y acá ya tenemos un Neolítico pleno con domesticación de animales y cultivo de plantas. Entonces vemos cómo estos procesos que uno piensa que pueden ser contemporáneos, en realidad no tienen por qué serlo. En algunos otros sitios sí pueden aparecer simultáneamente agricultura y domesticación. En algún otro sitio puede aparecer domesticación sin agricultura, domesticación de algún animal, sin agricultura o el pastoreo, incluso sin asentamientos estables, sin sedentarismo marcado. O sea que el proceso fue mucho más complejo de lo que uno tendería a pensar, o sea, no fue lineal. O sea, tuvo desarrollos diferentes en distintos lugares. Bien. Entonces, los orígenes de domesticación de plantas y animales los vamos a encontrar básicamente en Oriente, en estas regiones del Levante, los Montes Sagrados, Anatolia, y después recién esa economía de producción se va a ir dispersando hacia el Mediterráneo y va a llegar a Europa. Se dispersó por el Mediterráneo, o sea, eso lo sabemos por qué. Porque si nosotros fechamos los sitios agrícolas en el Mediterráneo, vamos a ver que los que están más cerca de la parte de Asia Central y hacia el Oriente tienen fechas más antiguas. Y van decreciendo las fechas a medida que nos alejamos de ese foco. Y el último lugar en llegar precisamente es el extremo occidental de Europa, donde van a estar desarrollándose esas economías mesolíticas, y es ahí donde van a entrar un poco en colisión con los cazadores mesolíticos. Bien. El otro artículo que tenemos que ver para Abureira es el que habla de los testimonios que nos brindan los propios esqueletos, o sea, los propios restos humanos. Abureira, como muchos otros sitios, se excavó en circunstancias de rescate. En toda la zona de lo que se llama la Mesopotamia asiática, el Tigris y el Éufrates, constantemente se están haciendo represas. Entonces, el sitio de Freira fue uno de los que fue posteriormente inundado, entonces acabó en condiciones de rescate. El otro texto que ustedes tienen se llama La lesión de los huesos del sitio Freira. Básicamente se van a estudiar los restos anatómicos de los ocupantes de Tel Abureira y básicamente del Neolítico inicial, fines del Mesolítico y del Neolítico inicial. Y vamos a ver qué datos nos dan. Una de las tecnologías asociadas al cultivo son los molinos. En este caso, los molinos que se usan son unos molinos muy grandes. Ustedes los ven acá en la primera página, tiene el dibujito, y se utilizan directamente en el piso. O sea, la tarea de molienda se hace de rodillas y en el piso. A las chicas no la pongan en práctica porque les trae un montón de problemas. ¿Cuáles son estos problemas? ¿Qué consecuencias trae sobre los esqueletos? No se les ocurra empezar a moler granos en el piso porque van a tener un montón de problemas a nivel de vértebras, extremidades superiores, extremidades inferiores. ¿Qué se registra en esos huesos? O sea, hay una gran tensión. Ustedes piensen en la postura, arrodillados con... miren el dibujito. No me voy a poner ahora. Arrodilladas, piernas cruzadas con los dedos apoyados, especialmente el pie derecho apoyado en el piso. ¿Y cuál es el movimiento? El movimiento es adelante y hacia atrás. O sea que el eje acá está puesto en las rodillas. El eje es el que está soportando el peso del cuerpo. Entonces, cuando uno muele, tira los granos sobre el molino y pasa la mano de moler sobre esos granos. Cuando hace el movimiento hacia adelante, el peso se desplaza hacia los miembros superiores. Cuando retrocede, se desplaza hacia la cadera y hacia los miembros posteriores. Entonces, obviamente va a tener consecuencias en las vértebras cervicales, en las vértebras dorsales, más cercanas al final de la cadera, en la cadera misma, las rodillas, la articulación de la rodilla se va a agrandar, porque es una que sirve de eje. Muchas horas diarias dedicadas a la molienda, incluso desde edades tempranas. Entonces, esas malformaciones se van acrecentando por lo tanto. Entonces, deformación en la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla es más grande, tiene una superficie más grande. ¿Por qué? Porque es la que soporta todo el peso. Es ahí el eje en el cual se sostiene el cuerpo. Y el pie. Hay deformación del dedo pulgar del pie, especialmente el pie derecho en caso de los que son diestros, por la posición de sostener un pie apoyado sobre otro. Entonces, deformación de la articulación, mayor superficie articular en la rodilla. También va a haber una mayor tensión cuando uno va para atrás en el fémur, cuando va para adelante en el húmero. Mayor desarrollo de los músculos, el músculo del hombro y los bíceps, que eso se nota en las articulaciones. ¿Cómo se notan los huesos? Cuando... ¿recuerdan los astrolopitecus? Esos que tenían la cresta, esa cresta lo produce. ¿Por qué tienen esa cresta? Porque cuando se insertan músculos que tienen que ser fuertes, en este caso era para masticar, necesitan una estructura ósea donde se puedan insertar esos músculos. O sea que la estructura ósea me sirve para ver qué tipo de músculo tenía inserto yo en un lugar determinado. Entonces se ve que las articulaciones, las inserciones musculares, donde se inserta, por ejemplo, el bíceps en el radio, es mucho más desarrollada, está mucho más desarrollada, ¿por qué? Por el trabajo que ejerce. Cuando va hacia adelante, obviamente trabaja todo el bíceps. Pero si quieren tener bíceps fuertes, pueden hacer molienda, pero ojo con la columna. Bien, entonces, a través del estudio de los huesos, de los mismos esqueletos, se pudo determinar que había diferenciación o división del trabajo. Eran las mujeres, porque los huesos de mujeres eran los que tenían este tipo de deformación. En cierto tipo de vértebras, las inserciones musculares a nivel de húmero y de radio, también del fémur, la articulación de la rodilla, que era la que más se apoyaba, y el dedo del pie. Incluso acá tienen los huesitos, voy a verlos por acá. Acá tienen los huesos mismos que están mostrando esas deformidades. O sea que la actividad en la molienda habría ocasionado ciertas malformaciones o ciertas consecuencias en el esqueleto. La actividad prolongada, o sea, muchas horas de molienda desde edades tempranas, habría ocasionado ciertas patologías en los esqueletos de las mujeres, básicamente. ¿Qué pasa con los hombres? Los hombres tenían engrosamiento de vértebras cervicales y signos de cabello opeso sobre su cabeza. Que se tienen en el dibujito, que eran aparentemente los que transportaban los canastos con las cosechas. Entonces, transportar cargas pesadas habría hecho que se engrosaran las vértebras cervicales para soportar ese peso. Y se les aplastó mucho la cabeza, no fue para tanto. ¿Y qué otros vestigios, aparte? Bien, ¿qué otros vestigios quedan en el cuerpo, aparte de las tareas mismas. O sea que a través de eso se puede hacer división sexual del trabajo. Bien, y en cuanto a la dentadura, el desgaste dentario era muy grande. ¿Ustedes se imaginan que tendría un desgaste? Como desgaste. Sí, desgaste. Decía que no estaban molidos a nivel harina. En esa primera etapa. Eran duros y no estaban molidos a nivel harina. Y sumado a eso, los morteros tienen también. O sea, se desprenden fragmentos de piedra también. Entre los fragmentos de piedra que se desprenden, más los granos con cáscara y duros, obviamente. Eso traía un desgaste muy grande en la dentadura. Incluso hay pérdida y rotura de piezas dentarias en esqueletos que se supone que son de gente que no son adultos. O sea que hubo un gran desgaste dentario. Después ese desgaste dentario va desapareciendo. ¿Qué innovación tecnológica contribuye a que ese desgaste dentario desaparezca? No había dentista todavía. ¿Qué puede ser? El molino. El molino, bueno, el molino es el que estamos utilizando de clínica del solín. Los molinos siguen siendo igual, son esos molinos de piedra. ¿Qué hace? ¿Qué se hace ahora con la harina? Después que se la muele. Antes de. La repara. ¿Se la? Pero ¿cómo? Aparte de molerla. Se la tamiza. Se la tamiza. Entonces, el tamiz es lo que separa en este caso todas esas impurezas, la cáscara, la parte dura, las semillas duras, la parte de los fragmentos, la separa de la harina. Entonces, empiezan a aparecer tecnologías relacionadas con esteras y tamices que se supone que mejoran bastante el tema de la dentadura. Y otro tema por el cual la dentadura estaba gastada, se asocia a ciertas actividades de cestería. Fíjense, para confeccionar determinadas cuerdas y cestos se utilizaban los dientes. Recuerden que también los neandertales antes tenían, se supone que utilizaban los dientes en ciertas tareas porque tenían desgaste dentario. Bueno, acá también. Al parecer se utilizaban los dientes en la confección de cestería y eso producía cierto desgaste, pero localizado en los incisivos. ¿Y las caries? Teóricamente hay menos caries en el mesolítico que en el neolítico. ¿Qué les parece que pudo aumentar el tema de las caries en el neolítico y no antes? ¿No era que los mesolíticos usaban cepillo de dientes? ¿Cómo? ¿Pero qué pasa con los cereales? ¿Le quedaban atrapados? Cuando empieza a mejorar el tema de la molienda, a hacer harinas más finas, a poder cocinarse, cuando aparece la cerámica que permite también cocinar, las mezclas son mucho más pegajosas. Entonces sí se pegan en los dientes. Y al pegarse en los dientes, ahí es donde trae aparejado todo el problema de caries que se tiene en el neolítico y que no aparece anteriormente en el mesolítico. Antes directamente se le rompían los dientes porque mordían las semillas duras y los pedazos de mortero. Pero después en el neolítico eso se ablanda a través de la cocción, a través de una mejor molienda. Entonces esa mezcla se hace mucho más pegajosa y se pegan los dientes y termina formando caries. Nada es perfecto. Bien. Y también en esta parte del neolítico es donde vemos mayor incidencia de mortalidad infantil. Aquí vemos gran cantidad. Vemos que por un lado aumentó la población. Hay un aumento de la población entre el mesolítico y el neolítico. Precisamente por el sedentarismo, el tema de la dieta, mayor cantidad de partos y, digamos, con menor tiempo de. El menor periodo, y lo que estamos viendo es que a pesar de que la población aumente, la dieta se hace más completa, lo que vemos es mortalidad infantil, y básicamente dada por la cantidad de epidemias y también por la cantidad de parásitos hay síntomas de una enfermedad que no me voy a acordar cómo se llama, pero tiene que ver con la anemia. Y esa enfermedad se visualiza a través de cierta textura que aparece en las órbitas de los ojos de los cráneos de los chicos. Y que eso produce cierta anemia. La anemia básicamente provocada a través de parásitos. Se supone que había gran cantidad de parásitos. Los parásitos se contagian muy fácilmente más dentro de un poblado, con una vida sedentaria, y eso hubiese ocasionado, entre otras cosas, anemia en los chicos muy pequeños y, por supuesto, una gran tasa de mortalidad infantil. Bien. Un crecimiento demográfico más grande es lo que puede sostener el crecimiento demográfico. O sea, a pesar de que hay una gran cantidad de, digamos, de mortalidad infantil, ese gran crecimiento demográfico es lo que puede sostener el crecimiento de la población. Igualmente, en estas primeras aldeas la población no se mantiene en ciertos límites. Las aldeas agrícolas iniciales, ustedes las van a tener más o menos en unos 200 individuos. No son aldeas tampoco muy grandes. Pero comparado con los 30 individuos que teníamos en una banda de cazadores recolectores, la población va en sentido de crecimiento. Bien. ¿Preguntas? O sea, lo que vimos hoy es la época de transición del Pleistoceno al Holoceno, un nuevo clima, cambios a nivel general, cambios climáticos a nivel global. Cuando les hablé de las glaciaciones, les dije, porque lo leí en un parcial que hubo glaciaciones en África, les dije que si bien la glaciación sí fue un fenómeno global, afectó a todo el planeta, pero los glaciares nunca llegaron a África. La glaciación se mantuvo siempre en el norte de Europa y no llegó. Lo mismo, el periodo de glaciación también si bien afectó básicamente a las zonas más cercanas, pero también fue un fenómeno global. O sea que los cambios climáticos sucedieron en todo el planeta. Entonces, ante estos nuevos cambios climáticos hay cambios en la flora y en la fauna y por supuesto nuevas adaptaciones. Y acá tenemos dos ejemplos de adaptación exitosas las dos. Una adaptación a la aparición del bosque en el norte de Europa, donde no hay economía, no se producen alimentos, pero si nosotros la comparamos también es una economía exitosa y que puede llegar a igualar a la economía producida, en cuanto a que sirve como sustento para esta población. Dos adaptaciones distintas. Una dieta de amplio espectro, donde se utilizan técnicas de intensificación y diversificación con dos tipos de tecnología especializada y generalizada. Y por otro lado, lo que sucede en Cercano Oriente, donde comienza este tipo de dieta de amplio espectro con la recolección de vegetales que después van a ser sí domesticados. O sea, rápidamente, o sea, en menos tiempo que en Occidente, esos vegetales son domesticados y empieza el proceso de producción de alimentos. Ese proceso de producción de alimentos después se transfiere a través de todo el Mediterráneo y de las cuencas de los ríos interiores, se transfiere a toda Europa, donde estaban antes estas sociedades mesolíticas. Bien. ¿Cuál? El Mesolítico comienza hace 11.500 en este sitio. En general, a nivel regional, 12.000 años más o menos tenemos los primeros indicios de Mesolítico. Alrededor de 9.500 empiezan los primeros indicios de domesticación de plantas. 9.500 antes del presente, o sea, 7.500 antes de Cristo, tenemos domesticación de las primeras plantas domesticadas. Y esto de los molinos, lo que pasa es que tenemos molinos tanto en el Mesolítico, porque estos vegetales eran molidos en forma silvestre, se recolectaban en forma silvestre y los molían. O sea que los molinos pueden ser tanto de época mesolítica y obviamente proliferan durante el Neolítico. Los restos que se estudiaron básicamente son neolíticos. Bueno, ya de poblaciones que tienen domesticación de plantas, por eso la cantidad de horas y las consecuencias sobre el cuerpo. Quizás en el Mesolítico no fueran tantas las horas de trabajo sobre cereales silvestres, obviamente los efectos sobre el cuerpo se tienen. Pero acá ya tenemos una economía con producción de alimentos, con agricultura. Entonces sí, la tarea de moler es una tarea diaria y constante. Bueno, conseguía poner la selva a moler con un, con una piedra dentro. Por lo menos a través de estos datos sabemos que había tareas diferenciales que hacían los hombres y las mujeres. Yo ponía a moler el gato. ¿Se sabe si hubo reemplazo de población o se adopta la agricultura? Aparentemente no hubo reemplazo de población. Hasta luego. Con las mismas poblaciones, porque en más aldeas aparece la ocupación mesolítica y después la aldea neolítica. Hasta luego. Esto es mesolítica. Estamos enfrente, ¿no? Esa es la anterior a la... Está prohibida la venta, salvo los kioscos así de barrio, pero esto no creo que tenga ni cigarro. Ah, que está fuera. Sí, entonces está capítulo de la universidad. Entonces la universidad es más puritana que la iglesia. La universidad es más puritana que la iglesia, no te venden alcohol, no te venden cigarro. No te venden marihuana. ¿Qué quedamos? ¿Cómo va a haber un parcial bien? Si no te venden Jorge Lanat. Yo lo hice porque es que no ¿sabes dónde comprarlo? Qué frío eso de la nata. O sea, yo mi viejo como tamo y me daba la leche así con se hacía la crema. Con eso hacía la crema de leche. Claro. Es la grasa, ¿no? Claro. Pero era una cosa horrible. Vos le sacaba así. Aquí está lo que ¡qué asco! Lo crió un ternero. Vos urbano, claro. El ternero le daba la leche. Que hace como Rómulo y Remo, que le crió una loba. No, eso sí, eso es que yo también lo dijo, el gringo está... Pero... ¿Renman tiene ibuprofeno? Vamos. ¿Ibuprofeno? No hay. ¿Cuál es el tipo de ibuprofeno? Sí, el ibuprofeno un K. Sí, ¿por qué acá tenemos documentales? ¿Por cuál si los cambiamos? Qué interesado. ¿Y esta es la economía del intercambio? No es más predatoria. Sigue dando. Oh, sí.